A veces incluso hace falta hasta un poquito de magia, ¿eh? Cada noche, sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Por cierto, quedan muy poquitos minutos para la una, para las 12 en Canarias, y a la una tendremos la visita de una de las grandes eminencias de la música latina en este caso. José Feliciano estará con nosotros para contarnos, bueno, pues algunos secretos de su nuevo álbum, Americanos, que apareció hace muy poquitos días, y para que le conozcamos un poquito mejor, una de las figuras que lleva ya, bueno, pues muchísimos años, casi 30, dentro del mundo de la música, haciendo grandes canciones y grandes versiones también de clásicos. Eso a partir de la una podremos conocer un poquito mejor a la figura musical de José Feliciano. No te lo pierdas, estar aquí en el programa Escondidas de hoy.